vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti.